2 de junio de 2004, el coronel Carlos Barbosa, jefe de Relaciones Públicas de la Armada de Portugal, notifica que en la noche anterior los radares del ejército luso habían captado la presencia de objetos volantes no identificados en los cielos del país. Era la primera vez que las autoridades militares confesaban algo así. Al mismo tiempo, cientos de testigos informaban de la observación de un extraño objeto fusiforme. Según todos los testimonios, el artefacto desconocido se dirigía hacia el norte. Desde España, nuevos testigos lo confirman. Algunos se encuentran en Murcia. Allí, apenas unos minutos después de la medianoche, un grupo de personas observa un punto de luz ovalado, más luminoso que cualquier estrella, dejando una larga estela detrás. Posteriormente, llegarían más notificaciones similares, en Cataluña, Aragón, Madrid o Extremadura. Lo llamativo es que, según esos testimonios, el artefacto se detuvo en un momento determinado y, posteriormente, cambió de dirección. Resultaba sorprendente la forma transparente en la que el gobierno de Portugal confesaba la observación. De acuerdo al informe oficial que se hizo público, habían sido 3 los radares que localizaron el artefacto: el de la torre de control de Vella, al sur del país, el de Montijo, cerca de Lisboa, y el del aeropuerto de Oporto, al norte. La primera de las detecciones se produjo a las 23:19 horas. La última 25 minutos después. En principio, aquellos datos servían para descartar la hipótesis del misil que desde un principio fue comentada. Pero la lentitud del objeto y sus cambios de rumbo descartaron esta tesis. Sin embargo, tras el aperturismo inicial llegó el secretismo. Pocos investigadores accedieron a más datos que los conocidos. Uno de ellos fue Sao Javier, que pertenece a una red internacional de estudiosos, el UFO Roundup. Según informaría, los datos oficiales a los que había tenido acceso indicaban que la primera de las detecciones se debió a uno identificado, pero la última podría atribuirse a un misil lanzado con objeto de interceptar al intruso. Lamentablemente, estas informaciones nunca pudieron confirmarse, pero explicarían en parte la disparidad en los relatos que hablaban, según qué zonas, de diferentes direcciones. Como decíamos, la observación también se produjo sobre España. A tenor de la legislación vigente, al afectar al espacio aéreo debería haberse iniciado una investigación. Así lo exige la Instrucción General 40/5 del Ejército del Aire. Pese a ello, el mando operativo aéreo negó que tales pesquisas oficiales se llevaran a cabo. Entre otras razones, porque la observación no se había producido sobre espacio aéreo nacional. Sin embargo, se pudo averiguar algo más gracias a la investigación realizada. Y es que aquel objeto desconocido, ovni o misil, también sobrevoló nuestro país. Según consta en los archivos oficiales, a las 0 horas 8 minutos del 2 de junio, minutos después de las detecciones en Portugal, al menos 4 tripulaciones en vuelo registraron la presencia del artefacto. De acuerdo al relato proporcionado por los pilotos, el objeto fusiforme se encontraba sobre la zona del Pirineo. Al mismo tiempo, en sus comunicaciones por radio, los pilotos manifestaban sus dudas sobre si en realidad era un misil. Los comandantes de aquellos vuelos, uno de los cuales acababa de partir de Barajas rumbo a Alemania, certificaban que el no identificado se dirigía hacia el norte, más exactamente hacia Francia. De acuerdo a la Instrucción General 40/5, aquellos informes sobre no identificados que supongan un peligro o riesgo para el espacio aéreo nacional pueden mantenerse en secreto durante el tiempo estipulado legalmente. Dicho plazo no se ha cumplido. Solo cabe esperar para averiguar si la naturaleza de aquel artefacto que recorrió la península la noche del 1 de junio de 2004 era desconocida.